Bueno, pues yo les voy a platicar lo de acuerdos comunitarios, es decir, las bases y los pilares fundamentales de las comunidades, de los territorios, de cualquier parte que se encuentra. Pues son comisariados ejidales y sus acompañantes, sus comités, comisario municipal, sí, su comitiva también son los que conforman los primeros pilares, las primeras bases para que una comunidad tenga fuerza, funcione. Los comités de agua, que se encargan del cuidado de los manantiales, de los mantos, y comités de barrios y colonias de agua, y que se encargan para hacer un mejor reparto del agua, para que tenga un mejor manejo. Y comités de la reforestación, que son también encargados de salvaguardar los bosques, velar por los bosques, el cuidado de siembra, de los cultivos, de árboles para reforestar, forman un gran papel, así también como los comités de las escuelas, que son la sociedad de padres de familia, los colectivos de mujeres, que también juegan un papel importante en las comunidades, los comités que son de las iglesias, que también pues se involucran en algunas partes, en algunas comunidades, tiene que ver con esas partes de lo intercomunitario, las brigadas de las escuelas, que después pasan a ser comités también de la misma escuela, de los mismos muchachos en algunas telesecundarias. Se tienen como ese tipo de comités y también los acuerdos intercomunitarios de la Asamblea General. Es en donde se nombran, se eligen los comités y desde la Asamblea se toman los acuerdos para un buen funcionamiento de lo que van a hacer, de lo que van a desempeñar durante su función. Desde la parte de la Asamblea tiene que ver con todos esos acuerdos y que juegan un papel importante en las comunidades. Y los acuerdos que son tomados en la Asamblea, algunos solo suelen reformarse porque ya se tienen, porque ya han venido viviendo con esos acuerdos comunitarios las gentes, solo se refrendan, solo se refuerzan. Y a través de eso, pues es como se rigen las comunidades. Y luego, pues tiene que ver con todo eso que las asambleas comunitarias, en donde se salen electos los acuerdos, todo lo que tiene que ver con los buenos funcionamientos, las normas que también se rigen en las comunidades. Y que también para los funcionamientos de los comités, los acuerdos que de por sí se tienen de hace años, hacen ese refuerzo para conformar a las comunidades. Y pues son tomados esos acuerdos para el desempeño, así también como lo de pues sanciones, acuerdos de trabajo, acuerdos de jornadas, acuerdos de que se puedan hacer en algunos de las comunidades en general, pensándolo así y viviéndolo de esa forma, poniendo como en práctica en una comunidad del Jagüey, en donde se cuenta con todos esas normas. Por ejemplo, allá se cuenta con la autoridad ejidal, municipal, siempre entrelazando a todos los comités, contando con la unidad de riego que se dedica al cuidado del agua, al buen manejo, al buen funcionamiento del sistema de riegos de agua potable, pero también se rigen por un canalero de agua que ese se dedica del reparto y buen uso que se le pueda hacer a las comunidades, al agua. Y también se cuenta con comités de agua, de depósito, de la distribución de barrios y colonias de la comunidad. Se cuenta también con comité de alumnos, comité de la reforestación, que ellos se dedican al cuidado del monte, pero pues no solo al cuidado del monte, sino al estar experimentando con plantas de la región, la siembra, y pues de ahí sacar a donde se necesite la planta. Es así como terminaría esta plática. Bueno, pues mi nombre es María Guadalupe Casarrubias Hernández y vengo de la comunidad de Trapiche Viejo. También colaboro en GEA. Bueno, pues yo les voy a platicar sobre acuerdos intercomunitarios. Un acuerdo es cuando dos o más personas tienen una idea y para llevarla a cabo tienen que estar en conformidad. Les voy a platicar la experiencia que se vivió con la comunidad de Trapiche Viejo y Tlalcomulco. Estas comunidades es una microcuenca que se quería trabajar, que está sobre la misma barranca, pero como está dividida, entonces no se podía, porque era de dos diferentes ejidos. Entonces los de la comunidad de Trapiche Viejo hablaron con los de Tlalcomulco, que cómo se podría trabajar y qué acuerdos se tomarían. Entonces ellos se reunieron en su comisaría y hicieron una acta de acuerdo en la cual fue firmada por los integrantes. La mayoría de personas es la que toma la decisión en la asamblea, que pues está conformada por los comités, ya sea de la comunidad, el comisario, comisariado, que son las principales autoridades que avalan, en los cuales ahí se empezó a trabajar. Sí estuvieron de acuerdo y dijeron, no, pues trabajamos en su territorio, ustedes pueden trabajar en el nuestro y pues la gente que quiera trabajar aquí se puede trabajar. Se trabajó principalmente una barranca que se llama el Agua Escondida. Se estuvo trabajando de arriba hacia abajo. Entonces, pues empezaron las obras entre las dos comunidades y aprendieron entre las dos a trazar tecorrales, retranques, represas de mampostería. Y así fue como se van elaborando las obras. Y no hay problema porque las dos comunidades están conformes de los trabajos que se están haciendo. Se ha trabajado en barrancas también, en ambos lados. La siguiente. Otra. Este es el manantial que se encuentra en la comunidad de Trapiche Viejo. Ese manantial ha sido beneficiado a través de las obras porque se tomó el acuerdo de trabajar. Si ese acuerdo no se hubiera elaborado, ese manantial no se hubiera recuperado. Se trabajó desde aguas arriba, que es propiedad de Tlalcomulco, es ejido de Tlalcomulco, y hasta abajo, a la comunidad de Trapiche Viejo. Ahí se vio mucho la mejoría del manantial, se ha recuperado el agua, y las personas también han estado viendo los resultados de todas estas obras que se están haciendo. También las represas de mampostería han sido de buen beneficio para la comunidad de Trapiche Viejo. Aunque Tlalcomulco no ha tenido todos los beneficios porque después de que se estaba recuperando el agua, pues hicieron la protección del manantial del agua escondida. Y ahí es donde Tlalcomulco y Trapiche Viejo, los comités, están planeando el cómo van a trabajar, en qué barrancas van a trabajar y qué acuerdos van a tomar. Esa es la autoridad de Trapiche Viejo, que dialogan en un taller o en una plática lo que se va a decidir. Y eso es los resultados que se han tenido. Gracias.